¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa Resucitado entre los muertos. ¡Qué elegancia! La de Francia. Ya no me quedaba el aire. ¡Qué no, Patecu! ¿Qué onda? Siempre que haces que te quedas sin aire, siento que es un especial nuevo de Navidad, porque siento que es como las campanitas. Yo pienso y sale que es la nieve y todo ese tipo de cosas. Bueno, por el polvo también tienes toda la razón. ¿Sabes? Hoy es la primera vez que no me siento tan orgulloso de que nuestro podcast se llame ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Oh, Demen, ya sé! Ya sabes de lo que estoy hablando, sí, ¿no? Igual la gente ya lo sospecha. Pero vamos a hablar un poquito del chisme. Resulta que se estrenó hace unos semanas. Días, semanas. Semanas para cuando estén escuchando esto. Una película llamada Emilia Pérez. Oh, que la verdad no. Es muy divertida de ver. Se la recomiendo mucho si quieren. ¿Ya algo la de humor. Ya, ya la vi, ya la vi. ¡Wow! Yo no quiero darle un peso a él. No, yo te la paso, o sea, yo la tengo. Gratis. Es que de aquí que llegue a Netflix seguramente va a ser después de la temporada de Oscar. Ah, pues sí. Entonces la neta no te la recomiendo mucho. Mejor si yo te la paso y ahí está. En 4K, bueno, no en 4K, en Full HD. Con subtítulos y todo el show. Y para que te des. Pero a ver, una parte habla en español, no toda la película. Toda la película, exactamente. O sea, las canciones son en español. Todo es en español. ¿Sabe? Wow. Pero ya no puedo decir más. Me da cringe, no tanto por Emilia Pérez, sino más bien porque el ¿cómo se llama? El director es francés. Ajá. Entonces digamos que empezó como a no despotricar, sino más bien ser honesto, vamos a decirle así, y decir cuánta tarugada de que no había investigado, de que el güey se lo imaginaba así. Cayó en el cinismo, ¿no? Sí, ya, sí, sí. Como... Y en respuesta a ello, una chica trans hizo ¿cómo se llama? Es un corto. Un cortometraje haciendo, ajá, igual parodia de todo lo que todos tiene que ver clichés. Con los tiempos de Francia, ¿no? Y es muy, muy, muy pegajosa la canción principal. No sé, pero a mí me causa más cringe todavía la parodia. Pues ese era el chiste, ¿no? Sí, sí, sí, pero hasta, pero entre parodias hay parodias. Por ejemplo, si hubieran grabado así las tomas chidas y todo eso, pero resaltando justamente los estereotipos. Una película que tiene muchos estereotipos y que es paródica y que es muy chida, se llama, se la recomiendo mucho, Team America World Police o Equipo América Policía Mundial, que supuestamente es muy buena, es con títeres, es de Terry Marker y Matt Stone. Esa película, y son títeres básicamente, pero son así como la policía mundial, ajá, y derrotan a Al Qaeda y todo, y a terroristas, ay, ya, ya, ya, y ya sabes, ¿no? Son terroristas y viven en Egipto y ponen música clichosa, o sea, todos los clichés de gringos así, ajá, de terroristas, ahí están, ¿no? Entonces les recomendamos muchísimo, pero no, ya no vamos a hablar de películas ni nada, solo quería desahogarme de ese momento, porque quería decirles bienvenidos a Qué elegancia la de Francia, programa número 209, esto quiere decir que es el podcast, yay, número 13 de la octava temporada, amigos. Es muy interesante, sí, porque digo, siempre tenemos que llegar a un punto en el cual llegamos a este número cabalístico que supuestamente es de mala suerte, que nos iba a traer malas vibras. ¿Cuál es el de mala suerte? El 13. Ah, sí. Si viernes 13. Pero solo si es viernes 13. Así o es, martes 13. O martes 13. Por eso es que este podcast salió el jueves. Entonces digamos que ya estamos salvados de esa salación, ¿no? A menos que tú lo escuches en un martes, ¿no? Ahí sí, sí, ni modo. O en un viernes ya no podemos hacer nada. Disculpenos, amigos. O sea, uno trata con lo que tiene, con las herramientas con que puede, puede, pues hacer su mejor chamba. No se dejan, amigos. Se pasan. Pero bueno. Amigos, el día de hoy tenemos que regresar nuevamente a lo que nos importa. Después de hablar de algo actual, entre comillas, que no solíamos hacerlo en los podcasts. Bueno, sí lo íbamos a hacer, ¿no? Pero en medio del programa, no en el intro, ¿no? Más bien fue como que ya... Pero fue como su espacio informativo. Así es. Digamos que fue mi momento para liberar el cringe, ¿no? Por ejemplo, a ustedes les gustó Emilia Pérez y les gustó la parodia de Emilia Pérez. Ahí llegan los... ¿Cómo se llaman? Joan Sacablu. Joan Sacablu, ¿sí? Ay, qué buen francés. Ulala. Boule Boucher. Sobre esa parte se me pide. Sí, que pusieron a Lady. Hubieran puesto a los Daft Punk. Les faltó Daft Punk. Eso es muy francés. Ellos no los, no son nada funables los Daft Punk. No, pero pues están ahí. Si estuvo Ladybug, oye, pero bueno, estamos hablando de eso. El día de hoy vamos a hablar justamente. Ay, perdón, ya te piso otra vez. Creo que todos los episodios siempre te ando pisando, Gabs. ¿Qué fijaciones de andar pisando a la gente? No, qué buena suerte. Ahí está, igual ya pronto. Bueno, no, amigos. El día de hoy vamos a hablar de una página extinta. Ya hablamos de una página que existió. Bueno, que existe todavía, ¿no? Que existe y que alberga páginas que existieron. Bueno, dentro de esas páginas que llegó a, que llega a albergar. Que está albergada. Sí, ahí está albergada. No, pero creo que. Chécate la albergación. ¿Esa página está albergada en aquella de la que hablamos? Sí, sí, sí. Estoy seguro que tiene registros. Debe estar, ¿no? Sí, porque es icónica, pero es nos glamurosa. A la tarea de buscar en Archive. En Archive, no, no te preocupes. Aunque eso ya es trampa, porque eso lo dijimos en el podcast pasado. No hay que mencionar que tenemos un podcast de archive.org, porque ya lo mencionamos, porque lo mencionaste. Pero, ¿qué te parece si checamos en el ejercicio? En el ejercicio del final, vemos si todavía hay un algo. Pero, ¿de qué trata este sitio? No, ya dijimos, bueno, ¿ya no existe? Pues no existe, ¿no? Era viejo, era muy viejo, ¿no? Nació por el 93, ¿no? 98. Digamos que cuando ya es muy vaporwave. Digamos que sin cuando ser es old vaporwave. Claro, es vaporwave normalito, normal. ¿No? Sí. Recién nacido, recién desempacado. Que sea vaporwave para hablar de Facebook. Y otra más, ¿no? Con todo el show del meta. ¿Dos años? ¿O cuánto? ¿Cuándo dirías? En la siguiente temporada vamos a hablar. Sí, ya lo sé. No, ¿qué te iba a decir? No, ahorita con las broncas que tiene con inteligencia artificial. Ajá. Y con todo lo que está pasando con Zuckerberg. Sí. Hoy tenemos muchas cosas que hablar. Deberíamos hacer otro podcast que sea más moderno. ¿Algo que se llama Mini? Ah, muy bueno. Dos capítulos por temporada, ¿no? Cada 5 años. Literal. Es de culto. Ya. Sí. Si todavía llega a existir ese podcast, amigos, revisen ahí el Minina. Está disponible para todas las edades. Bueno, no. No sé qué estoy diciendo. Bueno, basta. El día de hoy vamos a hablar de esta página que me estaba diciendo. Es una página que ya no existe. Es una página de renombre. Es una página que nació en el 98. Básicamente cuando el primer parte. Google, cuando apenas estaba Google iniciando, que en pañales. Sí, no, sí, es sí. Más viejo Google. Más bien cuando la internet que solíamos usar en la primaria, que ya era un poquito más avanzada, ya tenía más juegos interactivos. Yo tenía 5 años en ese entonces, ¿tú cuántos tenías? Yo, ¿qué? ¿De 90 qué? 97, 90, y tenía 6 años. 6 años. Sí, o sea, básicamente yo estaba viendo todavía. ¿Las caricaturas? Sí, Canal 5, ¿no? El internet era 2K, o sea, para ver una imagen era línea y línea y línea, horrible, ¿no? Pero este sitio no servía para ver imágenes. Bueno, tal vez sí, pero no como... No es un banco, ¿no? Más bien no aquí... No es un banco. Exacto, no es un banco de imágenes. Banco. Es un banco de información. Desde luego, por favor, hombre. Y es un lugar de la vagancia. Así es, amigos, donde el vago puede salir y ser un exitoso o ser un bruto y incluso, ¿qué te puedo decir? Expulsado de su propio trabajo por hacer trampa. Así que sin más preámbulos, el día de hoy vamos a hablar del Rincón del Vago. Rincón del Vago. ¿Qué vago? No sé cómo se en japonés. Bueno, no importa. Gaps PhD en Rincón del Vaguismo. El Rincón del Vaguismo. Así es, letrada aquí, digna de la fuente del cosmos y el conocimiento del de ustedes saben. Cuéntanos, ¿qué es el Rincón? Bueno, más bien, yo fui el Rincón del Vago. Cuéntanos, ¿qué show con esta página catalana, tía, hombre, de España? Pues joder, no, coño. Sí, catalana específicamente. Bueno, es española, ¿no? Pero es muy salamanquesa. Ah, hostia. Rincón del Vago, te cuento, compañero Patekus, colega y amigo. Tiri, tiri, tiri, tiri. ¿Te acuerdas de eso? Tiri, tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri, tiri. Y lo decían para romper. No se ve qué chingada. Pero esta es la versión MIDI. Sí. Versión MIDI. Mi edición libre de copyright. Esa fue nuestra interpretación de la guitarra. Tiri, tiri, tiri, tiri. Ay, para bueno, usarla, sean libres de utilizarla. Por cierto, me mandó, aparente escuchas antes que nada, me mandó un mensaje un compositor X y dice que sí. ¡Ay, saludos! Un compositor X. Dice que ya lo está escuchando, por cierto. Luego le leemos mensajes. Pero, por lo menos que tenemos en este momento. Pero nos dijo que sí, todavía está abierta la convocatoria para que puedan recibir música. Sí, manden su música, amigos. Así no meten sí, strikes. Claro que sí. No, necesito para que difusión, obviamente, sí. Claro, claro. No, así lo hemos hecho y así es lo vamos a hacer. Es como un honor. Sí, también. Desde luego. Ahora enriquecemos la playlist y el soundtrack ni se diga, ¿eh? Que por esto ya está a punto de acabarse nuevamente. Cada año se acaba, pero cada año se renueva. O sea, ahorita tenemos un ratito, ¿no? Pero bueno, Gaps PhD, ahora sí, en ¿qué era? El rincón del gavismo. Claro, porque es tuyo. Sí. Cuéntanos, ¿qué es el rincón de qué fue? El rincón del vago. Claro, claro. Como ya lo he hecho. Creo que es la temporada en donde más nos tardamos en ya definir. Sí. Y todavía cantando el tirin, tirin, tirin. No nos ayuda mucho, no amigos. Ayuda, pero bueno, ajá. Te cuento que fue, y lo voy a decir de en español latinoamericano. Okay, fue sí, un sí. sitio web. Español neutro. Sí, fue justamente español, que hicieron unos chavales. A 10. Y que justamente lo que trataba es recopilar trabajos, básicamente, ajá, como de escuela. Sí, sí, sí. Ya sea, pues, estudios, monografías, apuntes académicos o ensayos. Sí, totalmente. Eran subidos por la propia comunidad. Uh-huh. Y se publicaban ahí en la web. Exactamente. Para que puedan ser utilizadas por otras personas. Y yes. O sea, básicamente son las bases del copy-paste. Así es. Antes de la enciclopedia Encarta, antes de la Wikipedia, antes de ChatGPT, desde luego, existía el Rincón del Vago, ¿no? Wow. Pero ¿cómo inició esto? Para ustedes que no saben, queridos amigos, resulta que este fue realmente un trabajo de campo que les pidieron en su universidad, ¿no? No, precisamente. Bueno, no fue un trabajo que les pidieron, sí, o algo. Porque ellos más bien lo hicieron como una cosa contestataria. Ajá. Porque les... O sea, ellos estaban en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ah, para que gente que entienda, pues obviamente es totalmente católica. Ajá, y no más. Y o sea, ya, no y más. Entonces, ajá. Les pidieron como que un ensayo, un trabajo que sobre justo de religión. Ajá. Pero ellos estaban en una carrera de informática. Entonces, así como, es. Como que no, dijeron, no, mejor la cambiamos como no canciones de religión. No sé, Mayor Religion. Eres mi religión de maná. Exacto. Pero, sí, claro, claro. Pero fueron más Marco allá. Marco Antonio Muñiz. Pues, no, Solís. No, Muñiz no, es el nacional. Ellos fueron más allá y entonces ajá, decidieron crear como esta plataforma porque eso era, pues, uh-huh, a lo que más se dedicaban. Sí, claro, pues es y que ya sabes, tan sí, que solo 25 añitos. Sí, ellos digamos que cuestionaban al sistema, ¿no? Y para rebelarse contra ellos decidieron crear una página en el cual pudieran tener, no el conocimiento del cosmos, pero por lo menos sí una que otra tarea de sus compañeritos. Exacto, que la hacían, ¿no? Pero... Qué chistosa forma de rebelarse, que es como, sí, oh, sí, claro, somos inconformes, creamos una plataforma. Así es, en el cual vamos a hacer que es para el acceso libre, entre comillas, de información y artículos. Guiño, guiño, ¿no? Porque hay que decirlo, amigos. Digamos que el éxito fue tan grande que en sus primeros vidas de su página tuvieron alrededor de 6 artículos. 6 artículos que esos fueron propagándose por toda la universidad, porque hay que decirlo, pues se inició con una local. Claro, recuerden que muy local. Así fue de boca en boca, algo que no pasaba mucho, ¿no? Antes, ahorita todo el mundo promociona su página a través de redes sociales y nada, sí, que alguien sea de Francia y dale clic al enlace, ¿no? Y a tu podcast y así. No, y antes era ir de boca en boca, así de, oye, ¿ya escuchaste el Rincón del Vago? Ah, no sé, ¿qué es eso? El Rincón del Vago. Sí, sí, sí. Y aparte. Ya entraste. ¿Ya entraste al Rincón del Vago? No, pues ¿qué es este porno? No, tú éntrale, ya hiciste la tarea. No, ¿qué voy a estar haciendo? Está re horrible. Pinche libro feo ahí de psicología avanzada, tercermundista. Imagínese así todo un güey que no quiere, que está en una carrera, que le da hueva a estudiar. Sin embargo, está ahí porque pues es popular con las chiquillas, con los chiquillos también, ¿no? Hombre, con los chiquillos también, aunque no sabían desde entonces. Entonces no. Sí, y dijo alguna vez, no sabes qué, es que estoy muy ocupado aquí entendiendo el ganado. Digo, aquí a las personas que están aquí acompañándome. ¿Cómo ¿no? será en español castellano? Es decir, atender al ganado. Y bueno, estaría aquí los bovinos. No, los bovinos no. Sería. No sé, es que la granja sería que hace el ganado. El ganado. No, basta. Déjame idear, porque si no, de por sí tengo dislexia y todavía. Me cuesta conectar una idea con otra, okay. O sea, dame chance. Estaba diciéndote de que estaba este vato galán, claro, que claro. No sabemos cómo decir el ganado en español, ganado. Ganado. Ganado. perdió. Y este, y resulta que pues estaba muy ocupado el vato, ¿no? Y bueno, el tío. El vato, no, es que era de México, ¿no? Y estaba haciendo distancia. Estaba intercambio en la Universidad Pontificia. Entonces, ya sabes, el tipo, un galán, aquí, chilango, órale, valedor, y dijo, oye, carnal, la neta es que pues estoy bien verde con la investigación esta del psicólogo Armando Hoyos. Tu mejor interpretación de chilango. Lo más seguro, pero es que ya no sé. Es que puede ser yucatecos también, y árabes, de Brasil. Y, o sea, digamos que el vato ha recorrido el mundo, ¿no? Claro, o sea, claro, se trata el mundo. Y como que los idiomas se le cruzan. Se le cruzan, sí, claro. Es como ha ido varios intercambios, ¿no? O sea, cada año, pues imagínate, ¿no? Y no estudió idiomas, sino estaba haciendo psicología. El caso es que este vato, para no se les dé cuento, estaba desesperado porque ya le faltaba un día y el vato no hizo su trabajo, ¿no? Tenía que. No, déjate una. Era un ensayo de 500 palabras hablando sobre la extraña levedad del ser, ¿no? Que era un libro de filosofía griega y apuntes estoicos, ¿no? Sí, me lo acabo de inventar, me vale madre. Entonces, pues dijo, no, yo necesito este libro, güey, porque si no, va a valer verga. Y pues la neta no está chido. Y aparte, pues me van a correr del depa. Y ya no va a dar fe a los jefes. Y wow, toda esa historia. Sí. Y llegó el fundador sin que ellos los vieran. Ah, no te preocupes, tío. Fundador. O sea, aquí tenemos una página donde tenemos aquí artículos de diversa Javier procedencia. Castellanos. En castellano, para que tú lo entendáis. Se llama El Rincón del Vago. Digo, ay, qué nombre. Cállate, los cinco, ese es mi nombre. Wey, ni modo que le pusiera tareas educativas, nadie lo iba a leer, está todo culero. Rincón del Vago, pega aparte, ¿no? Y mira, tengo un. Y el logo es otra cosa, ahorita hablamos de eso. Entonces dijo: entra a esta página y órale, chido, haz tú, ahí está. Ay, ¿qué tal si alguien más lo tiene, no? Ajá, ¿no? Y pues entró y ahí estaba justamente el artículo, ¿no? Y con 500 palabras más. Obviamente, pues, en ese entonces, digamos que había gente decente y todavía transcribía, o no transcribía, sino más bien reinterpretaba lo que estaba escrito y hacía su tarea, ¿no? Y ya entregaba otro ensayo con diferentes palabras, pero con el mismo significado al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué fue lo interesante que pasó en esa época? En donde, pues, no existía tanto, tal vez, o era más difícil como plagiarte otras tareas. Sí, Tenía que ser todo a manita y exactamente. Así. Exactamente. Y ya, aquí empezó como de forma masiva. Digamos que aquí fue la forma digital de copiar. Porque antes, ¿cómo copiábamos? Claro. ¿Te acuerdas cómo copiaste tú alguna vez en la primaria? Copiaban de mí, yo no copiaba. Ay, resulta, muy mal. Yo sí copié, amigos. Bien. Yo sí, la neta, sí copié. Y agradezco porque en el número de lista, yo era de los últimos por mi apellido. Yo también. Por la T. Entonces dije, huevo, que aquí soy, ¿no? ¿La T de Fateca? Sí, claro. Pues, sí, es que mi apellido, es que Fateca es como. Tu nombre es Fa. F. Punto A. Punto es mi nombre. Y T.E. Punto I. C. A. Punto es mi apellido. Entonces, ya imagínense, ¡Ey, Fateca, ven acá, la tarea, ¿no? Entonces me apuraba, pero no tenía mucho tiempo. Entonces, como agarraba al compañero del lado que ya había pasado, que tenía 10, oye, pasa la tarea. Dije, sí, perfecto, órale, pero tenías tiempo récord, amigos. Sí. No, nada que ahí jugar en la Wikipedia, jugar Roblox. No, era tiempo rápido y copiar operaciones o algún dictado, lo que hubiera sido, ¿no? Pero tiene que ser en tiempo récord. Ajá. Y obviamente, preferiblemente con una buena letra. Y ya, si te iba bien, pues bueno, un 7, un 6, pero bueno, de panzazo, ¿no? Por lo menos pero ahí entregaste. No era cero. Sí, no era cero. No tenía que llamar a tus papás de decirle, oye, ¿qué pasó con su hijo? Está de huevo, ¿no? De unos apes. No, amigos. Pero a partir de ello, a partir de la cuestión tecnológica, o más bien de la democratización de la tecnología, sobre todo en la cuestión de los ordenadores. Es muy castellano de tu parte. Sí, claro, hombre, es que los ordenadores han estado muy buenos y han tenido un auge muy grande que mola mogollón, o sea, te lo cuento. Basta. Es como español, pero como de la costa. Ándale, ¿no? sí. Es que tengo todos los acentos que están aquí. Bueno, ahora no se les hago el cuento. Con esta brecha tecnológica, lo que pasó es que toda la gente comenzó a entregar sus tareas de manera impresa. Entonces era más elegante, más bonito, pero pues obviamente era más trabajo porque ahora tenías que teclear primero y después tenías que imprimir. Lo bueno es que si te equivocabas, bueno, ya regresabas y ya no había tanta bronca y gastabas menos tiempo. Esa es la evolución de la computación. Así es, amigos. Gracias, Patecos. Y gracias a ello comenzó lo interesante. Que gracias a que toda la gente comenzaba a hacer sus trabajos en Word, pues los guardaba y los tenía ahí pues como archivo muerto, ¿no? Porque pues al menos eran tareas. Hasta que llegó El Rincón del Vago. El Rincón del Vago. ¿Y por qué? ¿Cómo funcionaba este trueque? Ok, yo te doy la información que tú necesitas, pero tú me tienes que también dar algo a cambio. No es de a gratis. Entonces, se supone que tú dabas... Ah, sí, claro, porque... Bueno, es gratis, pero entre comillas. Porque tú tienes que dar un archivo, en este caso un documento o algo, a cambio de otro. Yo recuerdo que solo entrabas y podías ver la información. Ah, sí, también. Pero digamos que... Tú eres más parte de la comunidad. Exacto, yo soy más así de, bueno, tengo que contribuir, ¿no? O sea, ellos me echaron la mano. Un trueque. Ándale, un trueque, sí, exactamente. Es más hippie, gente. Así es, amigos. Intercambiamos espejos ese día. por conocimiento. Ay, claro. Sí, no voy a fundar la INAI, ¿para qué quieres tú? No, entonces, gracias a esto, y como les decía, y regresando a todo lo que nos importa, conforme fue pasando el tiempo. Ya sé. Me cae mal. La mecha, ya ni me digas. No, te estaba diciendo de que comenzaron a llenarse de boca en boca que estaba existiendo ese sitio, se volvió muy popular. Mucho. A tal grado que ya no solo trascendió en la escuela, sino que ya se fue al otro lado del mundo, porque llegó de repente a Latinoamérica, de repente a todos los días a la hispana. ¿Habrá llegado como en los 99? Posiblemente, 2000. Pero digamos que fue una página que te enseñaba muchas cosas. Incluso había... Y que se mantuvo vigente mucho tiempo, ¿no crees? Porque no es solo que llegara, sino que se mantuviera, que nos ayudara a realizar tareas a lo largo de nuestra vida. Y no solo tareas, también cómo hacer trampa. Ah. Porque podías hacer tus acordeones y todo, así proceso para hacer tu acordeón y todo el show. Wow, sí, eso no había visto. Sí. Se ve que eras un asiduo miembro de la comunidad. Digamos que investigué, fue ¿cómo se llama? Investigación de campo. Y obviamente, pues conforme fueron pasando las cosas, me fui enterando y dije, algo así. Okay, sí, no entendí. Yo tampoco, pero lo que voy es de que la comunidad se hizo muy grande, se hizo muy fuerte, y obviamente, pues el tráfico era inmesurable, ¿no? Tráfico de información. Exactamente. Sí. De hecho, pues llegó un momento en el cual ya era insostenible hasta que empezaron a llegar las ofertas. Porque ya sabes. Y como todo buen producto de software, se vende. Sí, desde luego. Aunque ellos no vendieron, bueno, obviamente nadie vende 100%, o no todos los programadores creo que venden su totalidad, porque es como tal vez su bebé, su creación. Y en este caso, estos amigos, tíos, así se es. Habéis quedado con el 10% de la empresa. Sí, desde luego, para generar una regalía, para la casita, hombre, para el asado. Es muy norteño ese pedo. Bueno, asado español, ¿no? Una paella, ni tú ni yo. Asado español de arroz. Y bueno, pues también, antes que eso, pues vendieron sitio a eresmas.com. Eres más comunicación, me parece. Eres más, se llama así. Y luego va Orange, ¿no? Eres más interactiva, se llamaba. Que no confundí con esmas.com, que no es lado de esmas.com, Sí, todas las novelas están... Vamos a ver eso, bueno. Es más.com. Después, esta página, bueno, Eres Más Interactiva, pues pasó a ser comunidad... Bueno, más bien pasó a ser parte del grupo de Orange España, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue donde lo compraron y ya después fue sustituida, o más bien traspasada a Orange Horizons por allá de 2015, haciendo de que esta página pues ya fuera como más de carácter empresarial, vamos a decirle así, ¿no? Y un dato curioso es que en el 2017 vendieron justamente su participación, o sea, ese 10%, a un inversor mexicano. Se me hace que era el güey que estaba ahí en España, que dijo, Aquel psicólogo que andaba ligando a españolas. Tal vez empezó a dar terapia a multimillonarios. Entonces pudo comprarle su participación. Así como tributo a esa gran ayuda, así les dijo, oigan, gracias. ¿Se acuerdan cuando estaba todo pendejo ahí en la universidad y ligando morras? Pues ya no se puede, ¿verdad, amigos? Pues ya estoy casado y tengo hijos y ya senté cabezas, ¿no? Muchas veces, pero digamos que me fue muy bien con esta cuestión y pues quiero agradecerles aquí pagando aquí su humilde 10% de nada, ¿no? Y como saben, en bancarrota, pues obviamente... ¿Crees que haya sido fácilmente como vender su parte? No, yo digo que antes de tener somos como negociaciones. Asquerosamente ricos, ya no nos importa. Digamos que ya se jubilaron seguramente o invirtieron en otras tecnologías, también puede ser, digamos tal que... Tal vez son, no sé... Sí. Parte de Tesla o algo así. ¿Quién sabe? Pero no sé, no sé por qué lo hubieran vendido, porque digo, Rincón del Vago en su momento fue buena porque eran, ¿cómo se llama? Artículos escritos para la cuestión de tareas. No era un artículo de la Wikipedia o no era un artículo de, ¿cómo se llama esta cosa? De Enciclopedia Encarta, que tiene dos productos, por cierto, va la 1, en el cual pues viene la información como un poco más formal, ¿no? Digamos que aquí tenía como cierto contexto. Sí, era más coloquial, pero yo creo que también era mucho trabajo estar como revisando todos los trabajos, ¿no? Supongo también que corrían un programa como para y ya, ¿sabes? Han tenido, ¿no?, algo así. Digo, yo no fui tan usuario, pero la gente que fue usuario, digamos, cómo funcionaba en su momento el Rincón del Vago. Igual vamos a entrar a la página desde archive.com, que no hemos mencionado ese podcast, ¿no? ¿Cómo creen? No es nuevo para nada. Pero, amigos, vamos a pasar algo muy interesante antes que otra cosa. Ya hablamos acerca del sitio, ya hablamos de quién lo compró, ya hablamos de quiénes fueron sus creadores, ya hablamos de dónde nació, ya hablamos que hicieron trampa, pero no hemos hablado de su mascota, que también es el logotipo, el logo de de la página, que es un buitre, amigos. Qué curioso, que queda muy bien con el concepto del Rincón del Vago, hay que decirlos. Pero dime, Gabs, ahora sí, en tu mero mole, en la cuestión de análisis y persuasión de logos y derivados y derivados y derivados, cuéntanos, ¿qué show con este bonito logo? ¿Qué tiene de bonito? ¿Qué tiene de elegancia? ¿Por dónde empezar? Pues por el principio, ¿no? Empecemos por el imagotipo. Que pareciese que lo hicieron en Paint. No, parece más como de... ¿Cómo se llama que no es Photoshop? Corel Draw, güey. Corel Draw. Es como de Corel Draw, claro, claro, más claro. Más o menos, sí. Pero bueno, vemos un buitre. Ajá. Descansando como un vaguillo, básicamente. Ajá, ¿no? Representando la marca como tal. Porque inclusive tiene un como gorrito de dormir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene un gorrito de dormir y está muy agustín. Está muy feliz. Ajá. Está feliz descansando, sabiendo que su tarea está hecha antes por de empezar. Por profesionales. Por profesionales de la escolaridad. De la educación. De la educación. Así es, avalado esa, por la SEM. Ah, no hemos mencionado que está en dos palmeritas. Así y en una es. Hamaca muy agusticidad. Yo lo veo y digo, quisiera ser un buitre. Quisiera ser del Rincón del Vago. Exacto, también. Exacto, quisiera ser Rincón Vagonismo. Ajá. Y inclusive la O no había visto bien, pero está como recargada en una almohada. ¡Guau! ¡Wow! Es cierto, sí. Es como, tiene como ojitos. Ojitos de cansancio y está en una almohada. Más bien está impresionado de, ¡oh, ya se me estaría un poco estar! ¡Oh! No, porque sí se ven los ojos cerradillos. Ah, están cerrados. Yo los vi, pensé que están abiertos. Medio abiertos, cerrados. Como de que se está durmiendo. Ya. Siento que, o sea, me daría mucha diversión ver como el brief o lo que le pidieron al diseñador gráfico, si es que lo hizo un diseñador gráfico. Ándale. Como de, no, mire, quiero que tenga un buitre, palmeras, que diga el Rincón del Vago, pero así como una almohada o algo que referencie a que se está durmiendo. Y que le llegaron así propuestas super perras, ándale, así como las letras todas. O la otra fue de que llegó un güey así de RH, ¿no? Ya sabes que pinche gente de RH toda. Pero me falta terminar mi idea. Ah, perdón. Y entonces el vato, o sea, le dieron como es nada más esa referencia. Y él llegó como con millones de propuestas. Y al final es como, le falta más diseño. Otra palmera, y a la palmera ponle cocos, y no se entiende que está feliz. Además, necesito que tenga más panza para que se entienda el vaguismo. Ponle 2 pesos más de vaguismo y ponle una almohada. Te dije que llevaba la... Sé creativo, sé creativo. Y para ayer. Y entonces como que el vato dijo, ah, ya chingue su madre, me van, están pagando. Yo nada más voy a poner todos los elementos y ya. Y al final dijeron, wow, es una justo lo maestra, que ¿no? Yo siento que fue diferente, ¿no? Llegó el de RH, ya sabes que todos los de RH son culeros. No, es cierto, amigos, pero la gran mayoría, ¿no? Varios. Por lo menos donde yo trabajaba. No. Pero llegó así, oye, carnal, quiero un logo para ahorita porque viene aquí el mero mero de la página y necesito un logo porque tenían unas letras en Word, así en Word Art, todas bien feas. Entonces necesito algo, ¿no? Y el güey tiene 5 minutos. ¿A cómo que llegó? ¿Qué le hacía, no? Entonces, imagínate, el pobre vato, con lo que vio en su momento, que tenía en su momento, vio unas palmeras afuera, estaba viendo un documental. Tenía una almohada. Estaba viendo un documental de buitres, justamente, de National Geographic. Y aparte, tenía un libro de tipografías así locochonas, ¿no? Que era una revista. Era una revista de tipografías locochonas, ¿no? Pero que era como de grafite. No era diseñador, o sea, solo era programador. Era un senior. Digo, un junior. Junior. Bueno, sí, era un diseñador junior. Era un becario, ¿no? Pocas palabras. Okay. estaba haciendo servicio social ahí, les le encargaron los de RH que si no le iban, no le iban a contar horas. Entonces, pobrecito, ¿no? Imagínate, te volvían a hacer el trámite y no, todo es enrolloso y que tiene que estar la hojita bien y que la copia y que no sé qué. ¿Tú sabes lo horrible que es este hacer el trámite sí, de servicio social? Sí, hacer las veces. Sí, no, entonces no dijo, no, no va a arriesgar. Entonces, con lo primero que yo dijo, pum, pum, pum, pum, pum, pum, ahí está, saca pum, pin, órale, el ferras, vámonos. ¿Sabes qué? Es que tiene mucho detalle, por eso es... Por eso como que siento que sí se esmeraron, pero a la vez dijo, ay, ya, solo se lo voy a entregar. No lo voy a poner en mi book. Sí. No voy a decir que yo lo hice. O sea, porque nadie nunca se ha adjudicado el gran logo del Rincón no, del Vago. No, no, no. Pero es bien curioso. Amo la O, descansando en su madre. Sí, ya con el tiempo, ya fue evolucionando el logotipo del Rincón del Vago. Ajá. Porque, por ejemplo, ya podemos tal vez ver... ya tenían dinero para un verdadero diseñador. Podemos decirlo así. Digamos que sí. Ya se ve más bonito, ¿no? Por ejemplo, digamos que en la estética, pues ya es un pizarrón como tal, un pizarrón de Vago, porque solamente tiene unas cuantas fracciones, y tiene un gato, y un avión, y una ecuación toda pedorra, y el Javi el gordo, porque obviamente ya sabes que siempre te insultaban en el pizarrón. ¿Y quién escribió? Nadie, le voy con las manos en latentizadas, ¿no? Entonces, y en este se caso. Se llamaba Javier, uno de los fundadores. Por eso que Javi es gordo. ¿Entendés? De seguro fue idea de Miguel Ángel Rodero. Exactamente. Y le debía dinero tal vez por otro logo y se enojó. Ah, Javi es gordo. No, y en este caso ya quitan pues todo el cuerpo del buitre. Ya nada más ya es no la... Ya no tiene la O con la almohada. No, ya no. Ya es más bien como un algo más ovalado incluso. Uh-huh. De hecho es ovalado. Y ya es como un poquito más... No sé si 3D... Uh-huh. Más bien es como con relieve o con sombra, ¿no? Tiene más sombra. Ajá, tiene más sombra. Tiene más sombrita y contorno, 3D, exactamente. Creo que me gusta todavía menos, no sé. Es que este ya fue el de los finales, ¿no? Ajá, si te das cuenta fue más minimalista. Creo que yo no lo topo tanto. Sí, digamos que ya fue como más tranquilito, digamos para ahorrar también recursos, ¿no? Porque este es menos pesado que el otro. El otro tenía palmeras y los cocos. Por cierto, tenemos un podcast de palmeras. Muy bueno, bien, malado. He escuchado ese podcast de palmeras, ¿no? Ya sé, yo pensé que iba a ser un fracaso y todo el mundo ahí escuchando. Voy a escuchar palmeras. Sí, horrible, amigos, no lo escuchen. Bueno, sí, para que nos den ritmo. Está bien, está muy bien. Para que nos paguen. Bueno, ¿quién nos va a pagar nada, verdad? Porque no les digo nada. Ya. Me pongo más triste cada vez que nos eliminan videos en YouTube. Pero bueno, amigos, entonces ese fue el Rincón del Vago. En pocas palabras, el Rincón del Vago se fue su, ¿cómo se llama? Su contribución. ¿Qué fue pasando? Por lógicas razones, el sitio fue desapareciendo diferentes avances tecnológicos. Obviamente la Wikipedia pasó a ser la Wikipedia. O sea, ya actualmente con más de 1,000,000,000 de documentos y contando. Y eso es un decir que se me acaba de sacar de la manga. Ya no necesitabas tanto como copiarte o tomar el trabajo de alguien No. Y aparte comenzó a ver que la gente se estaba dando cuenta que estaban plagiando todo del Rincón del Vago, ¿no? Ajá. Por ejemplo, no sé si tocó a ti, pero a mí una maestra nos dijo alguna vez, se vale usar internet y todo, pero no usen Wikipedia, no usen el Rincón del Vago. Sí, ya era una cantaleta preestablecida. Sí, es como se compran colchones, refrigeradores. El Rincón del Vago. Y hagan una Rincón del Vago, Wikipedia, Enciclopedia Encarta, ¿cómo se llama? Daruz. Oxford, sí, lotería, la chingada. No, o sea, entonces la gente ya se empezaba a dar color de que estaban copiando los ensayos. ¿Por qué? Porque los alumnos pasan, pero los maestros se quedan. ¡Ala! Y siempre piden las mismas cosas. ¿Por qué? Porque sí, también. Digamos que enseñar lo mismo, pues ya tiene callo. Pero ahora con ChatGPT, ¿cómo le harán? O sea, ¿cómo se dan cuenta o cómo lo pueden controlar? Siento que está más perro. No, es muy sencillo. Si te das cuenta, ¿cómo? Pones el prompt al revés. No, fíjate que te das cuenta porque la inteligencia artificial te lo dice, pero no es como si lo estuviera hablando un humano. O sea, cuando tú lo lees, no se oye que lo escribió un humano. Ajá. No tiene como cierta sintaxis al momento de leerlo, ¿no? Ah, pero. Sí, entonces digamos que. Pero tal vez tú o yo, o no sé, hay gente como que más que cacha. Más eso, ¿no? Tal vez son comunicólogos o lo que sea, pero no sé si todo mundo pueda diferenciar eso. Esa es mi pregunta. Es que tendríamos que leer un artículo como tal, ¿no? Pero sí se nota mucho cuando es escrito con una IA que cuando es escrito con una persona, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el aspecto del humor, el aspecto del raciocinio, no del raciocinio, sino más bien como el hecho De dar opiniones y puntos de vista. Pero como muy fluido. Depende que tanto lo alimentes, porque llega un punto en donde tú puedes decirle, habla así, sí. Y digo, pero di groserías. Aún así no está del todo como muy perfecta, ¿no? O sea no, tienes claro que no. Tienes que jugar mucho con los prompts, pero no estamos hablando de ChatGPT, estamos hablando de Rincón del Vago. Que por cierto, amigos, aquí viene el chisme. Resulta que hace mucho tiempo, un juez citó al Rincón del Vago en una de sus tareas para hacer algo de... para conocer la fórmula del TNT, ¿no? Y por utilizar eso, y aparte de que el magistrado tuvo algunas cosillas y demás, porque estaban investigando alguna mala que hubo una explosión, y se dieron cuenta que hubo grandes problemas y demás, pues lo terminaron expulsando y todo ese show. Al juez. Wow. Porque pues, estaba plagiándose una madre del Rincón del Vago, exactamente. También ha habido políticos, o sea, ahorita estaba viendo y ajá. Sí. O sea, mucha banda se llegó a fusilar. Y no precisamente alumnos, amigos. Exacto. O sea, digamos que en parte era peligrosa también quien utilizaba Rincón del Vago. Pregunta especial, ¿Enrique Peña Nieto habrá utilizado Rincón del Vago para su tesis? No creo, porque todavía no existía, sabemos. ¿Verdad? Sí, no. No, no, no, los 80, ¿no? Sí. ¿Cuándo se tituló Enrique? Quique. Quique. ¿Cuándo te titulaste? Porque hoy está escuchándolo. Sí, desde luego. Sí, ahí en Egipto seguramente donde ando escuchando y leyendo y algo. No, pues no sé, amigos, pero sí es cierto, una gran parte de los usuarios, digamos que no tenía el arte de copiar. Digamos que, bueno, sí, copiaba y pegaba, ¿no? Pero no tenía el arte de disimular lo que estabas copiando y pegando, y que desgraciadamente es lo que pasaba la factura para que los maestros dijeran, no Wikipedia, no Rincón del Vago. Ajá, y demás. Claro, claro. Entonces, gracias a esas personas, todas inútiles, les agradecemos, porque ya los algoritmos se fueron haciendo más finos, y obviamente el Rincón del Vago, conforme fue bajando su popularidad, pues obviamente dejó de existir, ¿no? Pues la lógica que pues sí, conlleva. Claro. Pero... Y porque tal vez no evolucionó. ¿Cómo que no evolucionó? O sea, pudo haber evolucionado en otra cosa, o tener como más funciones, no sé. Y creo que tal vez ese fue como su pérdida, porque no sé, pudo enfocarse tal vez en imágenes o como que serían los pañales de todo lo que estamos viendo con justo la inteligencia artificial. Podía, porque más bien, se basaba demasiado, o sea, o completamente en texto. Es que ¿no? Es una base de datos tal cual, ¿no? Ajá. Y las IA se alimentan ahorita de bases de datos, que es muy diferente. Pero digamos que como tal, es como una muy buena base de datos en la cual el factor humano interviene para bien o para mal, porque te digo, son ensayos que fueron diseñados generalmente o para presentarse en escuelas o para investigaciones no tan formales, vamos a decirlo así. O más formales. Es que había muchos, ¿cómo se llama? ¿Cómo te lo puedo decir? Pues, había muchos sitios, pero digamos que en la forma en la cual te lo daba el Rincón del Vago estaba chido porque era más humano. Esa era la gran diferencia. Y más accesible, siento, ¿no? Pues sí, era gratis. Pero como que más fácil, tal vez, el interfaz. Porque has entrado a una que se llama Buenas Tareas o algo así. Y como que es muy castroso. Hay otro que se llamaba tareasya.com, que lo sacó Fernández Editores, me acuerdo bien. Pero era un copia y pega de todas sus guías básicas de primaria. Entonces era primaria, del primero a sexto grado. Ajá. Y no estaba tan chido. O sea, como que le faltaba algo. Como que necesitabas Porque era todo contenido, dijo, original, digamos. Es contenido, pero de Fernández Editores, ¿no? Entonces, como que es volver a leer es el mismo libro que tengo. Ajá. Y es un pedacito, ni siquiera la información completa, desgraciadamente, ¿no? Y acá no, o sea, si tú buscabas, aparte tenía, por ejemplo, algo cosa que estaba bien chido, que si un maestro tenía su planeación, las planeaciones incluso estaban ahí dentro, y ya nada, buscabas el tema de la planeación. Este es el tema que viene, boom, ahí está el trabajo que necesito, ¿no? O dónde puedo agarrar esa investigación. Estaba bien chido, que por cierto luego se la copió una página que era del COBAEP, que tenía el COBASH, que tenía todo el plan ahí de estudios, y ya nada más lo que le hacía la gente era copiar y pegar también sus artículos. No, viene una chulada, yo fui uno de esos, hay que decirlo. Sí. Pero bueno, ya para terminar ¡qué elegancia! La Caps, ¿con qué te quedas de este bonito sitio web que ya no está con nosotros, que llegó a revolucionar la forma en la cual la gente copiaba sus tareas? ¿Con qué me podría quedar? Pues se me hace triste que ya no exista, pero a la vez se entiende, ¿no? Por toda esta evolución. Pero a veces soy feliz, ¿no? Yo sí recuerdo haberlo usado, la verdad. Ah, sí, o sea, sí fuiste pero vaga, así como, tipo, fui vaga en el rincón. Del vago. Okay, como que okay. Yo recuerdo, yo supongo como tipo en secundaria, prepa. En la prepa no me gustaba hacer tarea, no sé por qué. Porque eras vaga. Fue como mi época de más. De copiar. Rebelde. Nada, de más como copiarle a compañeritos y amigos. ¿En serio? Pero, ajá. ¿Pero por qué? No ¿qué sé. Pasó? ¿Qué fue lo que te desilusionó o qué? No, nada como en concreto, solo como que dormía mucho. Fue mi época de dormir más. Y era ese tipo de personas. Estabas hibernando. Sí, ese tipo de personas que, o sea, pueden súper desvelarse y entregar el trabajo bien hecho al otro día. O sea, como que sí dormía, pero a la vez me daba la ansiedad de hacer las cosas. Entonces siento que siempre necesita uno un recurso así que sea como rápido, pero bien hecho. Ya, y siento ya. que el Rincón del Vago es perfecto para eso. Como ¿sí? que te daba cierta seguridad, por así decirlo, de que ya estaba corregido. Pero pues sí, no era como de las personas que lo entregaban tal cual, ¿no? Okay, como que ya. Agarras como 3-4 cosas y haces un Frankenstein. Ay, sí, y era de esta, a mí me chido, gustaba eso. Estaba chido. Y tenías varias fuentes, me imagino, y aparte de Rincón del Vago. O diferentes o diferentes artículos del mismo tema, ¿no? Te dirigidos de la misma página. Muy bien. ¿Qué es lo que más recuerdo del Rincón del Vaguismo? ¿Tú con qué te quedas, Patricú? Yo me quedo con la... ¡Asterix! Pero en específico la Asterix de los 90, amigos. Porque ya está viendo la Asterix de los 2020. Está toda horrible, amigos. Wow, o sea, está toda muy simple. Parece muy Blogspot, ¿no? Es muy empresarial, ¿te das cuenta? O sea, esta imagen de stock, así... Ahí. Entraste a archive.com. Sí, así, de hecho entré a archive.org. Ah, eso. Y ahí está. Y fíjate, está bonito, pero está muy minimalista para mi gusto. Siento que ya Más que minimalista, ya está hecho así como de, güey, ya. Ajá, porque... Como para entregar. Sí, ahí sube tus tareas y ya, y vemos qué hacemos, ¿no? Y no está como la versión anterior, o sea, muy, muy anterior. No, sí está. Obviamente, pues, es la página de Atletico Benza. Vamos a entrar en la página de... Sí, a mí me gustaba. 2005, vamos a ver qué onda. La interfaz. La interfaz estaba bonita. Es que, digamos que añora la nostalgia, ¿no? Exacto. Ahorita les voy a decir por qué, pero a ver si es que llega a cargar la página, porque recuerden que los videos de Arcade.org son muy lentos. Ya les dijimos que no ayudan nada. Pero, por ejemplo, aquí está una versión, pero... Ah, pero es que usa Flash. Iba a tardar un montón en Flash. Ah, no. Pero tiene su blog. Y tiene... O sea, así como entra... Ya sé, ¿no? Y tiene varios artículos, apuntes, exámenes. Ah, exámenes. No me acordaba de eso. Trabajos, prácticas, otros documentos, sí, investigación de lo que tú quieras, que en ese momento pues estaba de moda. O por lo menos en el 16 de febrero de 2005, estaban hablando de que entraba en vigor el protocolo de Kioto, ¿no? Wow, que tiene que ver con la reducción de gases tóxicos. Sí. Entonces, ahí básicamente... Hace 20 años, sí es cierto. ¡Qué loquísimo! Sí es cierto. A la fecha de que se está grabando este episodio. Exactamente. Y ahora también estaba viendo que tienen el artículo de Don Quijote de la Mancha, de que tienen aparte también tenían un montón de publicidad, ¿no? Juegos de tu móvil o celular, ¿no? El mejor humor. Claro. Descarga el 8-11-11, alguna cosa de pues esas, ¿no? Pues algo también tienen que vivir, no manches. Sí, yo los entiendo, ¿no? Pero pues también se pasa la pobre banda. O sea, uno tiene que comer, pero no se pasen, oye. Bueno, que de siento todas maneras siempre no pasa. Tantísima publicidad así. No, no era tan invasiva, creo no. yo. Bueno, no sé, igual me retracto, ¿no? Porque yo hace mucho tiempo que no entraba al Rincón del Vago. Recuerden que hace mucho tiempo. Y yo me acuerdo que también la interfaz era diferente. No, ya ni les digo nada. Pero bueno, ¿qué amigos? ¿Ustedes con qué show? ¿Con qué se quedan del Rincón del Vago? Si es que realmente lo llegaron a utilizar. Nosotros éramos medio nerds, entonces sí usábamos Wikipedia. Digo, no, usábamos enciclopedia en carta, como ustedes la habrán visto. Pero digamos que... ¿Eh? ¿Qué? ¿No pasó? ¿Qué pasó? ¿Es que dijiste quieto o qué? No, dije cierto. Ah, cierto, perdón. Amigos, tengo dislexia en los oídos, disculpen. Pero díganos, ¿qué show? ¿Con qué se quedan con respecto del Rincón del Vago? Háganos saber en los comentarios. Oigan, antes de irnos y acabar casi terminar el programa, tenemos un anuncio muy importante que decirles. Como ustedes sabrán, hemos estado... Como se habrán dado tal vez cuenta. Un poquito de cuenta. Nos hemos ausentado mucho en esta temporada por cuestiones de logística. No tiene que ver de que no querramos hacer el podcast o que se nos olvide. olvide o que no te... De verdad te extrañamos, yo diría. Sí, es como que es nuestra terapia del momento. Es nuestra terapia de pareja sin ser pareja, amigos. Es nuestro jardín sense sin ser jardín. Porque pues es que estamos en un búnker, básicamente, ¿no? Entonces, por logística, y vamos a tener que hacer como la gente normal, el podcast de Qué Elegancia la de Francia va a ser transmitido solamente los jueves a las 4:20, ¿verdad? Así es. Porque, hora feliz. Así es, o sea, no nos vamos, simplemente vamos a hacer la versión más extendida todavía, pero no se preocupen, la temporada va a contar con sus 30 episodios más su bonus track, no se preocupen por eso, ya vamos a la mitad, creo. casi, o sea, nos faltan, ¿qué? 15, no, este, vamos 13, 14, 15, más 15, 17, 18 episodios nos faltan todavía, así que todavía tienen Qué Elegancia la de Francia para rato, pero sí, por cuestiones de logística y por cuestiones de así ajenas a nosotros, y créanme, amigos, lo hacemos con mucho corazón y cariño, pero no nos está dando tiempo. Y sobre todo para que no pase lo de que tengamos varias semanas sin transmisión. Sí. O sea, todo esta temporada está como maldita, amigos. Sí. Lo hemos dicho, o sea, desde que se nos cayó el servidor. Algo extraño pasó, es que desde que mal cayó, yuyo. Desde que se cayó el servidor. Siento que fue desde que se cayó el servidor. Porque veníamos con buen ritmo. Tac, sí. Y de repente, pum, ya nos pudimos. Y de repente que Gab se va de viaje. Y de repente que yo me voy a otro lado. Y de repente que ya no coincidíamos en fechas. Entonces ahorita que estamos como retomando nuevamente todo este show y para también no dejarlos mal parados y que tengan contenido medianamente de calidad, porque no les recomendamos nada de lo que estamos diciendo, hemos decidido... Pero, aunque sea lo que sea, que lo tengan puntual. Sí. Y aparte no se quejen, dura una hora, o sea, es como dos podcasts. Sí, prácticamente. Sí, ya lo estamos extendiendo cada vez más, entonces agradezcan de que estamos divagando más, a veces no decimos nada. No sé si lo agradezcan o no. No lo sé, igual hasta lo escuchan por tres, ¿no? Así, al doble de velocidad. Nos convertimos en el podcast de AMLO, amigos. Nos convertimos en lo que juramos destruir. Bueno, que todavía le ganamos unos... Sí, decibeles. Estamos como en la velocidad de Claudia Sheinbaum ahorita. Si este episodio no era nada funable. Sí, ya puede ser funable. Pero recuerden, amigos, díganos qué show con respecto. Bueno, antes de nada, ese es el anuncio parroquial. El siguiente episodio ya comenzamos nuevamente, de nueva cuenta, a responder todos los mensajes. Discúlpenos nuevamente, en serio, estamos muy apenados. Estábamos hibernando y todo. Toda esta temporada, esta primera temporada, ha sido de pura disculpa, amigos. Esta primera parte. Es más, de hecho, también hay que confesarles, mucha de la música que hemos encontrado es a través de plataformas digitales, conocidas, ¿no? Es por ello que a partir de este momento vamos a regresar con la música underground, directamente de lo más subterráneo, de lo más puerco, de lo más sucio, de lo más escondido que hay en el internet. Sí, el recoveco. El recoveco. El rincón. Exactamente, la carnita música que queda pegada al hueso antes de que se eche a perder, ¿no? Exactamente. Qué profundo. Sí, alguna que otra metáfora que tengas. La última gota de la Coca-Cola que está en el desierto, amigos. Las aguas negras del capitalismo estaban en sequía, pero ahora ya no. Y no sé qué dije, pero bueno. Eso sí, ya. No sé. Nos fuimos. Sí, ya, no importa. Pero bueno, eso fue ¡Qué elegancia! Y el día de hoy nos vamos a ir con una rueda de un simpático ruso, porque no me acuerdo cómo se llama no sé si es el disco, pero no importa, la canción dice más o menos así. Eso es de... no sé cómo se pronuncia, está en ruso, luego se lo escribo. Okay. Eso se llama Digital Vacation. Y lo voy a echar aquí en... ¡Qué legal! La de Francia. Nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Chao. We'll be right back. retirarse de inmediato y sin escándalo?